la mejor clínica, que anoche se puso bien malita otra vez. Entonces vamos a orar por ella. Señor, gracias por esta tarde, gracias por el privilegio que nos da de estudiar juntas. También esta tarde queremos recordar a Clemita y pedirte por su salud. Te pedimos también que la animes, que la confortes y que si es tu voluntad los médicos puedan entender por qué este problema sigue. Te pido, Señor, que la fortalezcas, que ella pueda sentir el cariño de los hermanos y también las oraciones. Y gracias, Señor, porque tu palabra es de consuelo para nosotros, también es la respuesta para poder ser libres. Ayúdanos a ponerla en práctica. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, vamos a estar viendo varios pasajes, pero vamos a comenzar con Isaías. Entonces, sí quiero que hoy todas estén mirando los pasajes que vamos leyendo, aunque tal vez asigne a unas a que nos lo lea en voz alta. Vamos a Isaías 9. Y hemos hablado mucho de este libro y vamos a seguir hablando mucho de este libro Isaías en este estudio de ser libres. Ya les había dicho que muchos le dicen a Isaías, al libro de Isaías, la pequeña Biblia, ya que tiene dos divisiones bastante marcadas de 39 capítulos y 27 capítulos. Los primeros 39 decíamos que hablan de mucho de la cautividad, habla mucho del Señor como hablándoles, mire, si no se arrepienten, hay un juicio inminente, pero a la vez vemos que los llama al arrepentimiento, ¿sí? Toda esa parte de los primeros 39 capítulos. También les habla de lo que va a pasar. Y en los 27 restantes, habla mucho de restauración, apela a que regresen al Señor. Es bastante interesante este libro de Isaías y bastante reconfortante, porque aún en medio de las partes donde nos habla de juicio y nos habla de que lo que viene es tenaz, hay mucha esperanza. O sea, el Señor aún ahí les está diciendo, vengan, pónganse pilas, arrepiéntanse, y eso es bien chévere como el Señor hace eso. Bueno, entonces, también estuvimos viendo los días de la tarea, vimos cuatro reyes que reinaron durante el tiempo de Isaías, y también vimos el último día de la tarea, hablábamos del Señor Jesús, y con eso fue con nuestra conclusión grande. Obviamente Él es el Rey por excelencia, y hoy queríamos que viéramos algunas cosas en el libro de Isaías acerca del Señor Jesús, que son interesantes. Este libro es profético, ¿sí?, aunque también hablaba de muchas cosas históricas, pero en medio de todas las profecías, muchas son acerca del Mesías. Y dicen que es uno de los libros que más tiene profecías acerca del Mesías, o sea, acerca del Señor Jesús. Y vemos que hay profecías acerca de su venida, profecías acerca de su ministerio y profecías acerca de su sufrimiento y su muerte. ¿Sí? Que en otros libros proféticos vemos que hablan de algunas porciones, pues algunas partes de la vida del Señor Jesús, pero este habla más que cualquier otro, y también habla, que me parece interesante, porque habla mucho de cautiverio, de libertad, y obviamente el libertador es el Señor Jesús, ¿no? Entonces, bueno, algo que también es como chévere, es que Isaías, su nombre, significa el Señor salva. Entonces, hablando aquí de libertad, hablando de salvación, de rescate, el mismo profeta tiene eso en su nombre. Entonces, significa el Señor salva o el Señor es salvador. Y vemos que la palabra salvación aparece 27 veces solo en el libro de Isaías, más que en cualquier otro libro, ¿sí? Entonces, son algunas cositas interesantes acerca de este libro de Isaías. Hoy vamos a hablar de esas tres partes de la vida del Señor Jesús en este libro. No vamos a ver todos los pasajes, vamos a ver casi que un pasaje por cada sección. Vamos a ver tres secciones de la vida del Señor Jesús. Primero, profecías acerca de su venida, o sea, su nacimiento. Después vamos a hablar de profecías acerca de su ministerio. Y por último, profecías acerca de su sufrimiento y que es su muerte, ¿sí? Bueno, que llevaron a su muerte. Entonces vamos a esas tres secciones. Y la primera entonces va a ser las profecías del nacimiento del Señor Jesús, y ahí sí vamos a ir a Isaías capítulo 9. No vamos a tocar todos los pasajes, sí, eso es tarea para ustedes en algún momento, si quieren investigar, hay bastante, bastante material para estudiar, pero vamos a enfocarnos en esto de la profecía del nacimiento del Señor Jesús en Isaías 9 y vamos a leer del 1 al 7. Entonces, estos pasajes sí quiero que en lo posible todas lo tengamos abierto, bueno, como para que veamos más cosas. Entonces, Eliana, ¿tú podrías, tienes Biblia o Anita te lo presta? Si puedes leer lentito del 1 al 7. Hay algo antesito que lea Eliana. Es, no sé si cuánto han estudiado los libros proféticos, pero lo que hacía el profeta era anunciar algo que iba a pasar. Y por lo general era algo que pasaba en su tiempo, o sea, en su vida, y después habían otros cumplimientos más grandes. Es como cuando uno mira los cerros hacia Monserrate, en cierto momento del día parece que fuera como una línea de montañas, ¿sí? Como si todas estuvieran pegadas. Cuando el sol les pega de otra manera, uno se da cuenta que es una montaña y detrás hay otra, ¿sí? Y ahí va, y así sigue como la cadena de montañas. En cierto sentido es así. O sea, ellos profetizaban algo y el profeta muchas veces solo veía ese cumplimiento que estaba delante de él. Pero la verdad es que habían otros cumplimientos, por lo general terminando como conclusión grande en el Mesías, ¿sí? En el Señor Jesús. Entonces, mucho de lo que decía Isaías se cumplió en su tiempo, pero en su manera grande se cumplió con el Señor Jesús, porque todo lo que él dice, imposible que se cumpliera en ese momento, ¿sí? No era el tiempo y también en su totalidad solamente lo podía cumplir el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, ahora sí, Eliana. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraban delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo cansado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Listo, gracias. Y ahí vemos varias cosas que ya hemos visto. ¿Se acuerdan como en el día de Madián, que hablamos de Gedeón y comparaba esto de ser esclavos con el tiempo de Madián? Y vemos que este es el capítulo 9. Entonces, ¿en qué sección está de Isaías? Nacimiento. Sí, del nacimiento. Pero ¿se acuerdan que les dije que hay como dos divisiones? ¿En qué división está este capítulo 9? La primera, que es cautiverio, ¿sí? Uh-huh. Juicio inminente y como el Señor diciéndoles, esto es lo que va a pasar. Pero miren que este es un pasaje que habla de esperanza. Entonces, aunque él dice que va a haber juicio, también les da esperanza y también les dice, yo estoy mandando al que va a cumplir toda esta profecía que es muy hermosa, ¿sí? Y vemos que habla, desde el principio de este pasaje, nos habla, dice, hasta les dice dónde. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea los gentiles. ¿Quién estaba en Galilea? El Señor Jesús, ¿sí? Y muchos decían que era un galileo, no nació allá, pero acuérdense que él pasó mucho de su tiempo de crianza en Galilea. Bueno, entonces, algunas cositas para mostrar aquí. vemos que al final de ese pasaje, en el versículo 7, si lo ven ahí, la última parte de ese versículo, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa es una frase que lo que quiere decir es como el sello, ¿sí? Dios lo garantiza. Lo que él ha dicho anteriormente en ese pasaje es algo que va a suceder, y punto, porque Dios lo dijo, ¿sí? Garantizado, no hay que decir, ¿será que lo cumple? ¿Será que no lo cumple? Él no es como nosotras. Nosotras no podemos garantizar nada. Podemos tener las mejores intenciones, pero no podemos garantizar mañana, ¿sí? Pero el Señor cuando dice, va a suceder, es porque va a suceder, punto, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa eso del celo de Jehová, es como que el sello está garantizado por él. Y este pasaje es todo bonito, porque es como una tarjeta de Navidad para nosotros. Es como el anuncio de nacimiento del Señor Jesús, ¿sí? Y vemos aquí, si miran en el versículo 7, se le dan varios títulos a este niño, al Mesías, al Cristo, y algunos, recuerden que en el idioma judío no hay puntuación. Entonces, alguien se tomó el trabajo de poner los puntos, las comas, todo esto, y hay veces se descachaban. Piensan algunos comentaristas que este es un conjunto de cuatro nombres, ¿sí? Porque en español, en la Reina Valera, si vemos, divide admirable de consejero. Muchos piensan que son nombres compuestos porque los demás son de a dos, que piensan que es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz, ¿sí? Un conjunto de cuatro nombres compuestos por dos nombres cada uno, ¿sí? Entonces miremos esos nombres ahí. Y obviamente no es algo que uno va a pelear, ¿no? Sino que parece tener sentido, y sobre todo porque esto de los la palabra del Señor es inspirada, pero la puntuación no, ¿sí? Eso lo hicieron hombres después para que fuera más fácil. ¿Se imaginan que fuera todo de corrido? Estaríamos locos. Tienen que haber pausas y todo para poder, ¿sí? Entender. Entonces, esto de, vamos a mirar esos cuatro nombres. El primero dice admirable consejero. Y ahí la palabra admirable significa excelente, brillante, extraordinario. ¿Se imaginan? Esto es una maravilla de consejero. El mejor consejero de todos, ¿sí? Él puede con cualquier problema. A veces pensamos en el Señor un poquito alejado de nosotros. O sea, no vemos no vemos lo práctico que es esto de tener una relación con el Señor. O sea, él, una de sus nombres es admirable consejero. Y a veces buscamos consejo por todo lado, menos hasta por los programas chiflados de la radio, la televisión, viendo que el verdadero consejero es el Señor, ¿sí? Él es una maravilla de consejero. Mi problema no le queda grande. Un consejero humano puede llegar a decir, y muchas veces lo hace, ese problema así que, mejor dicho, no hay solución, o es tan enredado que no sé ni qué hacer. Con el Señor no hay eso, y podemos llevarle nuestros problemas. No hay tal cosa como un problema muy grande o muy complicado para el Señor. Él le tiene una solución, ¿sí? La clave es obviamente ir al consejero acertado, que es el Señor. Y está interesado no solamente en nosotros como grupo, sino en nosotros como individuos. O sea, Él quiere ser mi consejero, ¿sí? Y también... por lo que vemos en toda la escritura, quiere que yo le clame, quiere que yo vaya a él, quiere que le cuente lo que a mí me aflige, lo que me tienen problemas a mí, ¿sí? Bueno, y el siguiente nombre que vemos ahí es Dios fuerte, y la palabra ahí original es El Gabor, es uno de los nombres que se le da al Señor. Él es el campeón, él es el héroe, el superhéroe, mayor que todos, ¿sí? Dios fuerte es el Gabor. El Gabor, sí. Porque ¿y eso él es lo que Dios significa? Gabor. Dios fuerte. Con B larga. El Gabor. Y el Gabor. Cuando encuentran así la palabra El Gabor, ese nombre del Señor significa Dios fuerte. Así como Rafa significa sanador. Uh-huh. Esos son en el original, ¿no? Lo que significa. Los nombres del Señor, sí. Y ese nombre significa literalmente el campeón. El superhéroe. Y ese superhéroe, ese campeón, ese El Gabor, Dios fuerte, está con nosotros. Porque vemos que habla de todo lo que dice bueno, al ver el resto del pasaje, está hablando que ese Dios que tiene todos estos nombres es el que está con nosotros. Ese es el Dios que me ama, ¿sí? Entonces, si Él es el superhéroe, es el campeón, y Él es el que está conmigo, y Él es el que dice que me defiende, Él no conoce derrota, nunca ha fracasado. Nosotros sí fracasamos. Él no. Él siempre, siempre, siempre tiene la victoria. Entonces, si yo estoy pegada a Él, voy a también experimentar victoria, ¿sí? ¿Quién contra nosotros? Exactamente, porque Él no va a conocer derrota. Entonces, si siempre gana y yo estoy siendo obediente a Él y estoy muy pegada a Él, pues yo también voy a ser victoriosa, ¿sí? Obviamente, si me estoy portando en su voluntad, no es si son mis antojos, pues obviamente me voy a escachar. ¿Cuál es el siguiente nombre? Padre Eterno. Y ahí encontramos esa palabra muy especial que es Abba. Abba, es mi padre de una manera muy tierna, con mucho respeto. Y es como papito, pero creo que es como, hay veces mejor casi que no usar esa palabra porque la usamos como muy livianamente, ¿sí? Es padre en el sentido de que es muy tierno, es muy cercano a mí, pero con mucho respeto, ¿sí? Y entonces vemos, bueno, esa palabra de Abba implica cuidado, no importa nuestra edad. Porque a veces le decimos papito a nuestro papá cuando somos chiquitos. Y como que deja un poco, nos alejamos del padre a medida que vamos avanzando en edad. Con nuestro Padre Celestial, esa relación estrecha de padre a hijo es para siempre. O sea, no importa la edad que tengamos. Tengamos 5 años o tengamos 99, ¿sí? Y es nuestro Padre para siempre, que eso es algo muy chévere. Y promete cuidarnos. Y como sabemos lo que Dios promete, Él lo cumple. Él lo cumple. Y lo que tenemos es que creerle. Porque que Él lo va a cumplir, lo cumple. Le crea yo o no le crea. Pero me pierdo de la bendición de experimentar paz porque sé que Él me está cuidando. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente nombre? Príncipe de Paz. Y ese nombre significa que es un gobernador pacífico. Él en realidad es el único que me puede dar la verdadera paz. Él es el que da paz para nuestra vida y es algo que nos lo puede dar diariamente, ¿sí? O sea, la paz verdadera proviene solo de Dios. Yo no lo voy a encontrar de ninguna otra manera en el mundo. Es imposible. Dios es el que es príncipe de paz. Sobre todo en esto que son cualidades específicas del Hijo, ¿sí? Y entonces con este nombre terminan este cuarteto, por decirlo así, conjunto de 4 nombres que se le dan a en esta profecía del que vendría, del Mesías, ¿sí? Bueno, entonces ese era el único pasaje que vamos a ver por ahora en cuanto a su nacimiento. Sabemos que hay otros, habla de que una virgen concebirá, ¿se acuerdan? Hay varios pasajes en Isaías que hablan específicamente del nacimiento del Señor Jesús. Pero quería que miráramos este, porque es algo que es bastante conocido, lo escuchamos mucho en Navidad. Y viendo este, quiero que miremos otra vez en este pasaje una partecita más, en el versículo 2. Díganme si eso no es una palabra de esperanza y un versículo que en realidad debía llenar el corazón de consuelo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Buenas noticias en medio de lo que Dios les estaba diciendo que era verdad. El juicio venía. Y este pueblo del que estábamos hablando, que vivió literalmente durante el tiempo de Isaías, sí fue llevado cautivo. Porque por más de que se les habló, tuvieron varios profetas, no pusieron cuidado, siguieron en su rebeldía y siguieron haciéndose los sordos y eventualmente vienen y se los llevan. Primero se llevan al pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, y de ellos no se sabe más. Ellos sí fueron destruidos. Recuerden que no hubo ni un buen rey en todo ese tiempo de que estuvieron divididos los dos pueblos, ¿no? En Judá también fueron llevados cautivos, pero regresaron, ¿sí? Pero igual fueron llevados cautivos y sufrieron bastante. Entonces, Dios sí cumple lo que Él promete, pero vemos que en medio de su promesa de juicio siempre hay un llamado al arrepentimiento. O sea, siempre hay el, vengan, vengan, arreglemos cuentas. Y eso es genial. Y obviamente ese pasaje entonces es para ellos y también para nosotros. Porque nosotros sin el Mesías tampoco nada de esperanza, ¿no? Bueno, vamos a la segunda sección de la vida del Señor Jesús, que es profetizada en este libro. Y vamos a Isaías 61. Vamos a hablar de Isaías 61, aunque primero quiero que vayamos al cumplimiento de esta profecía, que ya lo hemos mencionado varias veces. Perdón, en Lucas 4, 14 al 21. Lucas 4, 14 al 21. Lucerito, tú tienes tu versión. No, traducción viviente. Sí, ese es, quiero que Lucerito lo lea en la otra versión. Entonces vamos allá. 14 al 21. ¿Sí? 14 al 21. Sí, vamos, Lucas 4, 14 al 21. Dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablar: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Qué hermoso, ¿no? Es casi que escuchamos abrir el rollo, ¿no? Y sí, yo me lo imagino al Señor Jesús sentado y empieza a disertar eso. Todo hermoso. Entonces, vemos que ellos seguían un patrón de lecturas. Y vemos que no fue coincidencia que le tocara ese día al Señor ese pasaje. Todo fríamente calculado por el Señor, ¿no? Y entonces casi que escuchamos abrir el rollo y él comienza a leer ese pasaje. En ese tiempo acostumbraban a que ellos leían el pasaje de pie y después se sentaban a explicarlo. Era la costumbre que tenían en la sinagoga. Y bueno, vemos, si ya se memorizaron el segundo versículo, ya reconocen algunas de estas palabras, ¿no? Uh-huh. O espero que reconozcan algunas de estas palabras. Silvia. Bueno, entonces, vemos que él, cuando se sienta a explicar el pasaje, de una vez se apropia de ese pasaje. O sea, él dice, hoy se está cumpliendo en su vida. Y las personas que lo rodeaban sabían que ese pasaje se refería al Mesías. Entonces era como, se pueden imaginar en ese salón cuando él estaba leyendo, como que todo el mundo quedó pasmado, ¿sí? Eran palabras que tenían muchísimo significado. Y para nosotros, pues que ya sabemos el final de la historia, no es a veces tan impactante, pero imaginarnos a esa gente escuchando esto era bastante impactante. Me imagino que todo el mundo, o comenzaban todos a hablar al mismo tiempo, o quedaron totalmente sin palabras, ¿sí? Quiero que ahora miremos el pasaje ya en su profecía, que también lo hemos mirado varias veces, y vamos ahí a Isaías 61, del 1 al 3. Patricia, ¿tú puedes leer Isaías 61, del 1 al 3? El Espíritu de Jehová, Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a aplicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los pobres, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Muy bien, entonces, bastante parecido, ¿verdad? Y en cierta manera se cumplió un poquito con Isaías. Él estaba anunciando lo que iba a pasar, él estaba anunciando que había esperanza, pero para nada podía él cumplir esto que anuncia ahí en cuanto él no podía, bueno, podía anunciar buenas nuevas, pero no podía vendar a los quebrantados. Habían cosas que solamente el Mesías podía cumplir, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque los evangelios, todos tienen muchas historias, de las mismas historias relatadas de una manera un poquito diferente, ¿sí? Porque eran perspectivas diferentes. Cuando, por ejemplo, vemos un accidente y estamos varias ahí en el mismo accidente, vamos a ver las cosas un poquito diferente. Eso nos indica que esté equivocada, sino que está viéndolo a uno de acá, a otro de acá, ¿sí? Entonces uno ve cosas diferentes. Algo parecido pasa en los evangelios. Sin embargo, vemos que Lucas enfoca su evangelio mucho en lo que hizo el Señor, su ministerio, como si estuviera, después de que el Señor Jesús anuncia esto en la sinagoga, es como si dijera, listo, ahora vamos a ver cómo cumplió él esta profecía y la manera en que explica los milagros, lo que él hizo en cuanto a ministerio, sigue ese patrón de una manera muy interesante, ¿sí? Uno de esos ejemplos, que es lo que quiero que veamos ahorita para mostrar esta sección del ministerio de Jesús, en Lucas, está en Lucas 8, si vamos allá. Hay muchos ejemplos, pero vamos a mirar uno. En Lucas 8, y vamos a leer del versículo 40 al 48. Ay, ¿sí vieron también que cuando leímos esa parte, cuando Jesús está en la sinagoga, menciona que es de Nazaret? ¿No? Cumpliendo ahí también lo que nos decía el profeta Isaías, ¿sí? Bien chévere. Bueno, entonces, en Lucas 8, del 40 al 48, una voluntaria que nos los lea, por favor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y mostrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud se aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahí la idea no es que el Señor Jesús no sabía quién le había tocado. Él la estaba obligando a salir en público para también que ella entendiera su sanidad de su corazón también, ¿sí? Era todo muy chévere. El Señor sabía quién era, pero era como forzándola a ella a admitir que ella lo había tocado, porque sabía que ella necesitaba admitirlo, ¿sí? Pero es chévere porque, quiero explicarles algo ahí como no tengo uno de esos mantos de oración que usaban ellos, pero se supone que él, no sé si lo han visto en televisión o algo, como se vestían los hombres, tenían una túnica y también tenían este es un poquito muy grande, pero como un chalecito, que era lo que usaban cuando estaban dentro de la sinagoga para cubrirse. Ese era el manto que él tenía puesto, algo parecido así, y lo usaban acá así encima, y tenía flecos. Eso venía desde el tiempo de Moisés, usaban flecos y al borde del manto tenía, en los cuatro bordes, tenía un fleco largo, ¿sí? Un fleco largo acá, otro fleco largo acá, y los demás del mismo nivel, y acá, ¿sí? Entonces, háganle cuenta en las esquinas que hay un fleco largo y que Jesús estaba caminando con su manto de oración en medio de la multitud, o sea, como si yo pasara aquí por el medio de ella, bien apretado. La palabra que se usa ahí, que ella tocó el manto, eran esos flecos, o sea, ella agarró uno de esos flecos del borde. Ahora, háganle cuenta que yo voy caminando apretada aquí entre ellas, rápido. ¿Fácil agarrar los flecos? No. No. Le tocó. No. Él quería que ella lo tocara y se dejó tocar. ¿Ah? ¿Sí? Hay veces pensamos que ella le agarró la túnica, ¿o qué? Sí, pero el lenguaje original es, ella agarró uno de estos flecos y al estar él tan apretado, obviamente él se dejó tocar, ¿sí? O sea, él quería sanarla. Que a veces pensamos, no, pero mire, fue que ella se robó el poder, ¿sí? Que a veces el lenguaje hace como que si el Señor Jesús sin querer salió del poder. No, él quería sanarla, ¿sí? Bueno, él se dejó, él iba apretado, pero él sabía que ella estaba ahí. Y vemos que... Sí, y él, o sea, él sabía, conocía su necesidad, quería sanarla. Y vemos que estaba bajo un estrés bastante grande, porque Jairo lo estaba presionando para que rápido vaya para la casa porque la niña se estaba muriendo. Sin embargo, él tenía tiempo para ella, ¿sí? Y otra cosa es que los demás seguramente lo tocaron accidentalmente. Claro. Por multitud, pero ella no tenía la intención. Sí. Ella tenía esa intención en su corazón, sí. Tenía ese anhelo. O sea, al pasar yo por ahí, por ejemplo, ahí donde no hay espacio para pasar, obviamente me van a tocar mucho, como fue con el Señor Jesús, pero este toque era muy especial. Él sabía cuál era la necesidad de ella, y es interesante porque vemos que ella quería estar oculta, sí, pero ella lo buscó también. Ella lo buscó, pero quería como beneficiarse sin que la pusieran muy en público, ¿no? Entonces, que fuera tan evidente. La mujer no era oculta para el Señor Jesús, aunque ella pensaba que lo era. Y muchas veces nosotros quisiéramos estar ocultas para el Señor si no estamos haciendo las cosas bien. Pero tenemos que entender que para Él no somos ocultas. Esas son buenas noticias. O sea, mi necesidad le es conocida a Él. Y Él me invita a mí a venir a Él con mi necesidad. ¿Sí? O sea, para Él no es un estorbo. Y para Él no es algo que, uy, no, menos mal que me contó, porque mejor dicho, donde no me diga eso, qué horror. No, Él sabe cuál es mi necesidad, Él la conoce. Yo no le soy oculta. Y como esta mujer, yo debo ir a Él, igual que lo hizo ella, porque el problema que ella tenía era bastante vergonzoso. ¿Sí? Era un flujo de sangre, llevaba 12 años. ¿Ustedes se imaginan la debilidad de esa pobre mujer? Siempre con eso. Había gastado todo lo que tenía. Había ido a todas las opciones que ella conocía, todos los médicos conocidos, yo creo que todo lo que le decían, tómese la agüita no sé qué, tómese no sé qué más, córrale a ver. Y no le funcionó nada. O sea, los recursos normales no le sirvieron. Y eso creo que es un ejemplo para nosotros también. Muchas veces buscamos los recursos, entre comillas, normales. No son malos, pero no nos sirven. Seguimos en la misma esclavitud, seguimos con los mismos pecados que se repiten, ¿sí? Seguimos con los mismos problemas porque seguimos los métodos normales. Buscamos una solución tal vez humana. Cuando el Señor Jesús está diciendo, brínquese esa línea de lo normal, o sea, sálgase de lo normal y haga algo raro, diferente. En el caso de ella, ella tenía que salir de su, donde no sé, si, sí, o sea, el hecho de ella acercarse al Señor Jesús implicó mucha valentía, aunque tampoco quería que la vieran mucho. O sea, el Señor Jesús la saca del anonimato para usarla como ejemplo para nosotras, pero también para que ella pudiera expresar en público lo que había pasado y también recibir sanidad, no solamente física, ¿sí? Mire que dice, el Señor le contesta, le dice, no temas, dice en el 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahí Jesús no está hablando solamente de un cuerpo sano, está hablando de un corazón que había sido sanado, ¿sí? Entonces, ella tenía que tener esa conversación con él. Sí, exactamente. Oye, es que ella tenía la seguridad que los anuló. ¿Cómo iba a saber que los anuló de verdad? Porque ya no estaba segura. Sí, pero ella confió totalmente. O tal vez ella entendió que había sido sana de su problema de flujo. Pero el Señor quería saber que ella supiera que esa sanidad iba a ser mucho más grande. Era su corazón lo más importante. Y fue algo muy lindo. Y yo creo que también la confirmación física, porque de todas maneras ella llevaba mucho tiempo con ese problema, sí. Y podía haber en su corazón la duda de que de pronto hoy vuelve. Mañana vuelve, sí, otra vez comienza. Pero al decirle al Señor ya la confirmación, la y ella fue la misma que le dijo al Señor. Sí. Dice que pues ella le dijo, es que también me sanaste, entonces ella dijo cuando se dijo que por eso era salva también. 12 años enferma y en un instante el Señor la sana. Y de una vez es completo, ¿no? Que su corazón también es sano y eso es muy genial. Ella hizo lo que tenía que hacer para ser sana, porque salió de su, ella podía haberse quedado en el rancho por pena, pero no, fue a donde sabía que había que había esperanza para ese problema, ¿sí? Y sobre todo en ese tiempo que en ese que fuera la impureza de la mujer, sí. era impura, sí, sí. Sí, o sea, ella estaba arriesgando que la avergonzaran horriblemente, porque ella, ¿por qué estaba? O que la apedrearan, que porque estaba ahí. Entonces tuvo valor. Sí. Yo tengo una inquietud, bueno, sí, lo que dice en ese tiempo, pues las mujeres cuando estaban en su periodo, pues eran inmundas y no podían tocar a nadie, donde se sentaban que había inmundo, y no había toallas higiénicas. Sí, por eso. Entonces, era pues, el hecho de que ella duró tanto tiempo menstruando, 12 años, entonces, y la niña, la hija de Jairo también tenía 12 años. Yo he llegado como a preguntarme, ¿sería que era la mamá igual, desde que la tuvo? No, no eran familia, pero sí hay muchos de los comentaristas dicen que es interesante por el número 12 ahí, que se usa con ambas. La una llevaba enferma 12 años, la otra llevaba de vida 12 años. Y sin embargo en ese día ambas, una es salva y sanada y la otra es resucitada. Sí, y también en cierto sentido sanada, sí. Entonces, no, muy interesante. Y a nosotros también se nos llama a hacer lo que a veces el mundo dice que es chiflado. O sea, si nosotros nos ponemos serias con el Señor, serias con su palabra y serias con obedecerle, la gente alrededor de nosotros va a decir, ay, pero no sea tan fanática. No sea tanto tampoco, hasta los mismos creyentes, porque les va a incomodar, ¿sí? Y eso sabemos que es lo único que nos va a mantener libres. Vamos a ver mucho, a medida que estudiamos este libro y el Señor nos mete a estudiar su palabra, vamos a ver que nosotros vivir libres sin su palabra, imposible. Vamos a volver a caer en la misma cautividad. Y si no en la misma, vamos a buscar otra, porque esa es nuestra tendencia. Si queremos ser libres, experimentar libertad, bueno, en el momento, pero también que permanezca, yo tengo que creerle a Dios y tengo que hacer lo que Él me pide que yo haga. Y la gente de verdad, hay veces va a decir, ay, no, mijita. O sea, me van a desanimar. El mundo, pues, peor. Y Satanás definitivamente no va a querer que yo experimente libertad. Entonces, yo tengo que ser como esta mujer y salirme de lo normal, por decirlo así, y hacer lo único en realidad que tiene esperanza, que me ofrece la solución a mi problema, que es estar con el Señor, ¿sí? Lo mismo que hacía esta señora. Vemos, si recuerdan, otro pasaje que hemos visto anteriormente, Isaías 6:1, una que no lo lea en voz alta, por favor, Isaías 6:1. Y no dejar que nada me impida ir al Señor. Sí, yo sé que ahí está mi solución. Yo debo hacer como esta mujer, decir, la vergüenza no importa, aquí, mejor dicho, abran camino porque voy sin freno. ¿Sí? Lo mismo debemos hacer nosotras. Una que me lea ahí entonces, Isaías 6:1, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, ¿qué clase de Dios nos describe aquí? Uno débil, sublime, alto, sublime, majestuoso, poderoso, ¿verdad? Soberano, supremo. Este no es un Dios cualquiera, no es un Dios limitado como los ídolos. Este es el Dios todopoderoso, verdadero. Él no tiene límite de poder. En el caso del Señor Jesús, Él controlaba este poder, ¿sí? Porque tenía una misión que cumplir, pero cuando hacía un milagro, era completo, era perfecto, ¿sí? Y es porque Él es el Dios todopoderoso. Y ese es mi mismo Dios, Él no cambia. Entonces, también quiero que miremos en Mateo 11, del 28 al 30. Entonces, pensando que mi Dios es el Dios todopoderoso, y viendo también lo que me dice aquí en Mateo, ¿a qué conclusión llegamos? Entonces, una que nos lea ahí, 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, este es el Dios todopoderoso que te invita a ir con mis cargas, con mi cansancio, con mis problemas, y Él me ofrece solución, me ofrece paz, ¿sí? Y Él puede sanarme, tiene la capacidad de sanarme, pero también me invita, o sea, quiere sanarme, ¿sí? Y quiere librarme, podemos decirle a nuestra cautividad, a nuestros problemas, podemos decirle yugo. Y el yugo que Él me da es liviano, es algo que yo puedo cargar. Él me ofrece quitarme la carga que me espicha, que me tiene doblada. Pero obviamente tengo que buscarle y tengo que creerle, ¿sí? Si no le creo y no le busco, pues ahí me quedo. Como esta mujer, donde ella se quede en el ranchito, no iba a ser sana. Necesitaba ir a buscar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús está dispuesto a sanarla, dispuesto a salvarla, pero ella tenía que responder a su llamado, ¿sí? Es muy chévere esa historia. Y si miren Lucas, pues cuando esté leyendo Lucas, con otros ojos, mírenlo como cumpliendo esta profecía de Isaías, y van a ver que es muy chévere, como que se prende un bombillito, ¿sí? Bueno, quiero que vayamos a la tercera parte de lo que estamos viendo en cuanto al Mesías. La primera fue que era una profecía acerca de su nacimiento. La segunda, acerca de qué, del ministerio, la vida de Él acá. Y la tercera parte son profecías del sufrimiento de Jesús y su muerte, ¿no? Vamos a un pasaje muy conocido en Isaías 52. Este es otro de esos casos donde la división de párrafos y de capítulos se descachó un poquito, porque eso sí no es inspirable en los capítulos, simplemente nos ayuda a buscar cosas. ¿Se imaginan ustedes si no tuviéramos capítulos, ni versículos? Mejor dicho, saquen el rollo y vean que lo encuentran, y si acaso cuando termina el sermón el predicador uno al fin encontró el versículo, ¿sí? Entonces, eso obviamente nos ayuda, pero en casos como este se descacharon un poquito. ¿Por qué? Porque el tema comienza en el 52 y después entra en el capítulo 53. Vamos a leer desde el versículo 13 del 52 hasta el versículo 12 del 53, que la verdad es un mismo tema, ¿sí? Una que nos lea ese pasaje, lentito, entonces comenzando en el versículo 13 del 52 hasta el 12 del 53. Betty, ¿tú puedes? 13 del 52, 12 del 53. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá la imagen, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Listo, gracias. Bueno, este es un pasaje que, si lo leemos con mucho cuidado, nos impacta. ¿Sí? El sacrificio del Señor Jesús es un poema. Está escrito en estilo, o sea, nosotros en el español no lo captamos, pero en el hebreo sí está escrito como poema. Y es un pasaje que es bastante problemático para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no esperaban un Mesías sufrido, ni un siervo, sino que él llegara de una vez victorioso como un rey, ¿sí? Y luchaban con esta idea, entonces tienden a brincarse esa parte, o igual tienen mucho problema para explicarla, porque es muy claro el pasaje de que este es Dios. En la primera seccioncita ahí del capítulo 52, vemos algo interesante. Si miran en el versículo 13, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Esa expresión, engrandecido y exaltado, en el original, solo se encuentra 4 veces, todas esas veces están en Isaías, y todas se refieren a Dios. Bueno, esta es la cuarta, ¿sí? Pero las otras 3 se refieren a Dios. Entonces, ya de por sí está poniendo ahí el fundamento de que se está hablando aquí del Mesías, de Dios mismo. Y para ellos eso es un choque tenaz. Es un buen pasaje para utilizarlo, por ejemplo, en evangelismo con un judío. Decir, de una vez irse uno al capítulo 52 o al 53 y decirle, ¿cómo explicas esto? Porque la manera que yo veo es un salvador, es un Mesías sufriente, ¿sí? Después, obviamente, en la segunda venida va a venir victorioso en el sentido de como conquistador, ¿sí? Pero en este momento venía como siervo sufriente, porque era la única manera para nosotros poder ser libres de nuestros pecados, ¿sí? Entonces vemos ese ahí, quiero darles dos pasajes más donde se ve esta expresión. No es igualita en español, pero en el original sí es idéntica, ¿sí? En el 13 se usa engrandecido y exaltado. Si miramos en Isaías 6:1 otra vez, que ya lo hemos leído hoy, en cuanto a la visión de Isaías. ¿Recuerdan cuando él se encuentra con el Señor? Isaías 6:1, si miran ahí, cuando él, sí, cuando habla de Dios, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ese alto y sublime es la misma expresión que vemos en el 13, que dice engrandecido y exaltado, ¿sí? Y otra que es la misma también es en Isaías 57:15, una que nos lee ahí 57:15 de Isaías también. ¿Qué dice? Porque así dijo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces ahí vemos otra vez alto y sublime, refiriéndose a Dios. Entonces llegamos al pasaje que estamos viendo ahorita del 52 y vemos que se usa la misma expresión, pero lo vemos usado de Dios, pero como sufriente, sí, en el Hijo. Bastante interesante. Entonces vemos que el mismo Dios fue el que vino a sufrir. Obviamente en la persona de la Trinidad, el Señor Jesús. Pero Jesús era Dios. Y eso le cuesta a un judío entenderlo. Lo rechaza, ¿sí? Porque si dicen, listo, está bien. Era Dios. Era el Mesías. Un siervo sufriente. Entonces estrella con que, ¿y Jesús entonces será que sí era el Mesías? Porque no sé cuánto han estudiado en cuanto a los judíos, pero ellos todavía están esperando el Mesías. Entonces esto es un poco chocante, pero es una manera de llegar a ellos con el mensaje de salvación es estudiando este pasaje. Porque habla muy claramente, si uno lo ve, describe muy bien lo que sufrió el Señor Jesús, ¿sí? Vemos otra parte ahí también que muestra que este siervo sufriente es Dios. Por ejemplo, en el 9 del 53, dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Alguien más fuera del Señor Jesús puede decir eso? No, no. El único que nunca ha hecho maldad es el Señor Jesús. El único que nunca tuvo engaño en la boca, también. ¿Sí? ¿O alguien aquí nunca ha usado su boca para engaño? No, nos descachamos todas. Entonces, ese es otro punto que también muestra que el siervo que está describiendo este pasaje es Dios. ¿Sí? Y obviamente Dios Hijo, el Mesías. Este poema que les decía que en hebreo está escrito en manera de poesía, porque la poesía hebrea no rima como la nuestra. Tiene otras características interesantes. Pero describe tres clases de sufrimiento que tuvo el Señor Jesús. Por eso él puede decir, yo entiendo tu sufrimiento. No hay nada que yo experimente que él diga, pues lástima, si me hubiera dicho que era esta clase o esta clase, pues sí, pero esa sí de verdad no la entiendo. Entonces vaya, busque a ver otra persona que la entienda. No, él ha experimentado toda clase de sufrimiento. Hay tres clases. La primera es el sufrimiento físico. Y vemos que en esta poesía comienza de afuera hacia adentro. Comienza con lo físico, después va a lo mental, y termina con un sufrimiento espiritual. Entonces, sufrimiento físico, sufrimiento mental, sufrimiento espiritual. Cada vez más intensa la cosa, ¿sí? Entonces, miremos algunos ejemplos ahí del sufrimiento físico. Denme algunos ejemplos ahí de los versículos que leímos. ¿Qué describe ahí el sufrimiento físico del Señor Jesús? Varón de dolores. Quebrantado. Quebrantado. ¿Qué más? De nuestros dolores. Sí, habla que fue azotado, golpeado, traspasado, molido, llevó nuestras enfermedades, son todos físicos. Sí, todas esas son referencias a un sufrimiento intenso físico, ¿sí? Y los que conocen los que han estudiado el sufrimiento en una cruz, dicen que es la agonía más tremenda porque es largo y estresa el cuerpo todito, ¿sí? Entonces no podemos decir cuando tenemos un sufrimiento físico, el Señor no entiende. Sí entiende, y entiende más que nosotros aún, porque nosotros nunca vamos a experimentar sufrimiento a tal punto, como el Señor Jesús nunca, ¿sí? Entonces, que conocía el sufrimiento físico, definitivamente que sí, ¿sí? Miremos el segundo, en la segunda clase de sufrimiento mental. ¿Dónde ven ahí en esos versículos o cómo describirían ahí sufrimiento mental? Despreciados, ya, sí, es muy bien eso. Calumniado, vemos que fue afligido, menospreciado, rechazado, irrespetado, ¿qué más? Conocía la tristeza, la traición, y la traición es un dolor bastante tenaz, ¿verdad? Lo mismo que ser rechazado, a nadie nos gusta que nos rechacen. Dice que fui respetado, oprimido, afligido, conocía la tristeza, calumniado, angustiado. Entonces, todas estas cosas, como que describen esto del sufrimiento mental. Entonces, sufrimiento físico, sufrimiento mental, y ahora el último, que es el sufrimiento espiritual. ¿Qué ven ahí? Cuando sufrió el abandono de su padre. Definitivamente. Herido de Dios y vacío. Sí. Vemos, y ahí habla de querido de Dios, porque hay veces pensamos, no, Pilato, los romanos, los judíos. No, se nos habla que Dios mismo, se habla de que él dice quebrantado por Dios, abandonado por Dios. ¿Qué intensidad de sufrimiento tan tenaz, ¿sí? Un sufrimiento espiritual. Y vemos que en el versículo 11, por ejemplo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, un sufrimiento tenaz, que es el Señor, o sea, él no se le obligó a sufrir, y no fue una situación como la de un humano normal, de que lo amarraron, lo obligaron y le tocó. Eso es algo voluntario, que él escogió sufrir así por nosotros, o sea, a tal punto, ¿sí? Entonces, él entiende todos esos sufrimientos y... Si pensamos en estos tres sufrimientos, ¿cuál es el peor? ¿Todos? Sí, diríamos el espiritual, o diríamos, uy, no, el mental también tenaz. O si me parten una pierna y no me dan nada de acetaminofén ni nada, sino me dicen, pues, como usted dijo que el otro era más difícil, pues aguántese ahí. Sí, sí. Y la verdad, sí. Y la verdad, el sufrimiento terrible es el que me está pasando ahorita. Si ahorita tengo mental, pues esto es terrible. Si tengo espiritual, también terrible. O si se me rompe algo, pues también, ¿sí? Entonces, sufrimiento que me esté pasando ahorita es duro, es terrible. Y en todos los casos yo puedo decir, el Señor entiende. Porque aquí todas tenemos sufrimiento de muchas clases. Y podemos decir, yo entiendo sufrimiento, pero no necesariamente entiendo el tuyo, ¿sí? Pero el Señor siempre puede decir, yo sí entiendo. Sí, Él sí entiende y Él nos llama a que vayamos a Él con nuestras cargas, con nuestro sufrimiento. Y Él mismo nos puede consolar y tiene la autoridad de decir, yo entiendo. Nosotros podemos decir, ah, pues me da mucho pesar por ti, suena terrible lo que me estás contando. Pero muchas veces no podemos decir, yo entiendo. Porque si yo no he pasado por ahí, yo conmigo que entiendo. No entiendo. Sí, pero el Señor Jesús sí. Entonces, eso también es algo muy especial de Él. Y más aún cuando pienso que todo el sufrimiento de las tres clases que Él experimentó fue por culpa mía. Todo. Yo me gano mi sufrimiento muchas veces. Por sinvergüenza hago algo y pues sufro. O hay veces el Señor permite sufrimiento para moldearme. Pero en el caso del Señor Jesús, todo su sufrimiento fue por otros. Por mí, porque me amaban, por nosotros, en todas las que estamos acá, ¿sí? Y eso, yo a veces sí. Me pregunto, ¿es tanto, pero demasiado el amor de Dios hacia nosotros que pudo hacer eso, que quiso hacerlo, que quiso hacerlo, que permitió que su propio hijo fuera a sufrir así? Porque él sabía lo que venía a sufrir. Sí. ¿Fue tanto el amor hacia nosotros que quiso hacer eso? De no haber sido así, estamos perdidos, estamos condenados, estamos ardiendo allá. Sí, y hay veces se nos olvida, ¿sí? Y creo que esa es una de mis partes favoritas de que la cena sea todos los domingos. Porque uno se impacta de nuevo y tiene que pensar en qué fue lo que costó mi salvación. Porque se nos olvida. La mente mía es de pollo y a mí rapidito se me olvida qué es lo que costó el hecho de que yo fuera salva, el hecho de que yo pudiera experimentar libertad, porque el hecho de que no la disfrute es culpa mía, porque sí tengo el derecho a disfrutarla, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, María Elena? Sí, que uno generalmente piensa en el dolor del Señor Jesucristo como el proceso físico, espiritual, emocional o mental. Pero el dolor del Padre también, porque no sí. pueden ayudarlo. Sí, uno se pone en el lugar de madre y si uh-huh. hubiera un hijo en sufrimiento, saber que lo puedo ayudar y que no, o puedo en el sentido de que tengo la capacidad. Sí. Pero que no puedo ni debo porque hay algo por encima de todo eso. Amor, no hay más. O sea, porque ahí en realidad nada tenía al Señor Jesús colgado ahí que él no podía decir, el amor, me va, sino amor. Me va. Porque él tenía todo el poder de decir, no más, me bajo de acá y ya. Y el Padre no lo miraba, no le contestaba, no le decía nada. Sí. ¿Cómo se está? Sí. Me impacta esa parte del versículo 10 que dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Sí. A su propio hijo. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, ahí está, ¿por qué? ¿Como no, para probándolo también? No, sino que nos muestra que esto no fue un plan de hombres. Esto no fue que, ay, pobrecito, víctima, lo mataron. No. Esto fue un plan de Dios. Desde el principio... Y él fue algo todo totalmente, o sea, ellos fueron simplemente cumpliendo lo que el Señor ya había planeado, establecido, era un plan de Dios, no fue una víctima de hombres, que hay veces puede que se piense que fue Pilato, no, obviamente, terrible que se prestaron para semejante acto tan atroz, pero el plan fue de Dios. Y a Dios fue, o sea, este sacrificio del Señor Jesús tenía que ser así porque no había otra manera. Hubiera habido otra manera, se hubiera hecho, ¿cierto? Porque lo que él sufrió fue algo terrible, pero era la única manera. Tenía que haber un sacrificio perfecto y tenía que haber sangre para nosotros poder ser libres. Entonces, eso es bastante, bastante impactante. En el versículo 3 y en el 4 vemos otra cosa ahí como interesante con esto de la poesía hebrea. En la poesía hebrea vemos bastantes cosas gramaticales, pero hay una donde para enfatizar algo, el Señor dice algo y después como que le da la vuelta para enfatizarlo y se llama una estructura quiástica. Los que estudiaron Esther se acuerdan de esa estructura quiástica. Pero lo que es se usa, en este caso en el 3, donde vemos varón de dolores, siendo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, ¿sí ven ahí? Esa descripción del Señor Jesús. Esa va como dándole la vuelta al versículo 4, donde dice, sufrió nuestros dolores, ¿sí? Entonces, varón de dolores, sufrió nuestros dolores, ¿lo ven ahí en el 4? Esa es una estructura quiástica, es una expresión gramatical que enfatiza que él es varón de dolores porque sufrió nuestros dolores, ¿sí? Los dolores eran nuestros, los que él llevó. Y la otra partecita, que también es una estructura ahí, es donde dice experimentado en quebranto, ¿lo ven en el 3? Entonces dice varón de dolores experimentado en quebranto, da la vuelta en el 4, primero, con sufrió nuestros dolores, y el de experimentado en quebranto es, él llevó nuestras enfermedades. Entonces, experimentado en quebranto, llevó nuestras enfermedades. Varón de dolores, sufrió nuestros dolores, ¿sí? Era mi enfermedad, era mi dolor lo que él experimentó y lo llevó por mí, ¿sí? Yo puedo ir a él por eso, porque él conoce mi dolor. Eso fue lo que él cargó, y conoce mi enfermedad. Él cargó eso también. Entonces, eso es muy chévere también en cuanto al Señor. Creo que es ofensivo cuando le decimos, Señor, tú no entiendes o a ti no te importa. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes? Ah, yo creo que al Señor no le importa mi problema. ¿Ustedes imaginan lo terrible que es eso? ¿Cómo nos atrevemos a pensar así? No le importa. Si Él llevó mis dolores, Él llevó mis enfermedades, Él padeció las tres clases de sufrimiento en su totalidad por mí y yo digo que no le importa. Pero muchas veces lo hacemos, sí. Y pensamos que él es indiferente a lo que me pasa, o a lo que yo siento, o a lo que yo experimento. Eso es una mentira. Y yo tengo que comenzar y vamos a ver, es muy chévere la siguiente sección que viene con nuestro estudio, que está hablando de los beneficios que él ve a mí como creyente. Y yo tengo que comenzar a aprender a pensar, porque el problema es que yo no pienso bien. mucho de lo que yo pienso son mentiras y no las reconozco como tal. Estoy tan acostumbrada a pensar así que ya ni me doy cuenta que es una mentira o que es algo que es como si le levantara el puño al Señor. Cuando le digo, Señor, ay, no, Señor, no te importa, mire que todavía me duele la cabeza. ¿Cómo así? Es como si le dijera, Señor, lo que tú dices es mentira, o le, como que le levantara el puño, y ni siquiera me estoy dando cuenta. Y por eso es tan importante regresar a esto de qué fue lo que él hizo. ¿Y será que de verdad no le importo? Ah, claro que sí, la respuesta es sí. Pero más allá de una respuesta que como que, listo, la contesto porque es algo intelectual, tengo que llegar al punto de verdad creer esto que el Señor me dice en cuanto a la magnitud de su amor. Porque solo así voy a creer que en realidad le interesa mi bienestar, y no tanto bienestar de como lo vemos en el mundo, ¿no? Casa, carro y beca, que no me duela nada, que todo me vaya bien. No, estoy hablando de bienestar de mi alma. Paz, la verdadera. Y eso puedo tenerlo, así tenga las circunstancias al revés. Lo que el Señor me ofrece es más grande. Entonces, importante que recordemos esto. Otra cosa también es, uno de los símbolos de dolor que Jesús llevó en la cruz fue la corona de espinas, ¿sí? Y si recuerdan, o sea, él vino a cumplir toda la profecía, vino a solucionar el problema del hombre, pero en su cabalidad, o sea, completamente. Miremos en Génesis rapidito, Génesis 3, del 17 al 18. Una vez que el hombre peca, una de las consecuencias, bueno, hubieron varias, ¿no? Si recuerdan, el hombre tuvo consecuencias, la mujer tuvo consecuencias, la serpiente tuvo consecuencias, la tierra tuvo consecuencias, y exacto. Entonces, una que nos lea el versículo 17 y hasta el 18. Pero el hombre dijo, por cuanto hiciste la voz de tu mujer y comiste el árbol, de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. ¿Y qué le ponen en su cabeza? Espinos. Espinos. Y como si nos imagináramos, él lleva la corona de espinas, sangre la cubre y cae a la tierra. O sea, la tierra aún también es bendecida por el sacrificio del Señor Jesús. Y obviamente esta tierra todavía es caída, todavía sufre la consecuencia del pecado, pero algún día hasta la tierra va a ser librada de toda la consecuencia de lo que el hombre hizo, ¿sí? Porque con cielo y tierra nueva no va a tener ya más la consecuencia del pecado. Nosotros ni siquiera vamos a tener que luchar con el pecado algún día cuando estemos ya con el Señor en el cielo. Y eso va a ser espectacular. ¿Se imaginan ustedes no tener que luchar con la carne? Tener un cuerpo glorificado que uno tiene que constantemente decirle, pórtese bien, hola. Deje esa boba. O enflaquecerlo para que no sea tan fuerte, ¿sí? Eso va a ser espectacular. Pórtese bien. Pero entonces, aún la maldición de la tierra la llevó él sobre él. Y con las espinas, ¿no? Terrible. Experimentó espinas para librarnos de la maldición del pecado. Y es una paradoja todo lo que hizo el Señor Jesús, porque que mi sanidad venga de una herida, eso es como ilógico, ¿sí? Es una paradoja. Y que Él fue herido para que yo fuera curada, ¿sí? Uno diría, pero eso es como raro, pero así fue. Su herida me sana, y lo vemos claramente ahí en el pasaje en Isaías. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, ¿sí? Entonces, Él tuvo que sufrir para yo poder experimentar esa bendición de ser salva y ser sana. Y Dios sí permite heridas en mi vida, Él sí permite luchas, Él sí permite problemas. Eso es fríamente calculado. O sea, hay cosas que yo hago, yo misma me enredo la vida y son consecuencias de mi pecado, lo que tengo que padecer. Y aún así, el Señor me dice, yo estoy contigo, yo te ayudo. Pero hay cosas que Él permite que son fuera de mi control. Y es a propósito, porque Él va a usar ese dolor para sanarme, ¿sí? Y para enseñarme cosas muy importantes, y sobre todo a depender de Él. ¿Qué tal que no tuviéramos ningún problema? De verdad, verdad, honestamente, ustedes hablándose a sí mismas, ¿correrían al Señor? No. No, porque si son como yo, nos creemos autosuficientes. Yo puedo, ¿sí? Que es pura carreta, yo no puedo. Pero es lo que nos decimos a nosotras mismas. Rápidamente nos soltaríamos del Señor. Si ven cuando la vida como que está tranquila, uno tiende, es cuando menos se pone uno a estudiar la palabra, es cuando menos ora, está uno muy fresco. El Señor usa estas cosas para mostrarme mis heridas, para ofrecerme sanarlas y para que yo me vuelva a pegar a Él, porque Él sabe que yo sola no puedo. Y lo usa mucho en Juan, ¿se acuerdan? Habla mucho de la vid, los pámpanos, y habla de que si yo le arranco el ramito al palo, pues se verá muy lindo unos minutos, pero después achicharra. Y lo mismo me pasa a mí. Para yo llevar fruto, tengo que estar pegada a la vid. Y lo mismo pasa, para que si yo fuera mata, si yo estoy pegada a la vid y la vid está saludable, pues voy a producir, voy a dar uvas, qué sé yo, lo que la mata sea, voy a producir esa clase de fruto. Lo mismo me pasa como creyente, si yo estoy pegada a la vid, que es el Señor, y esa vid es muy buena, yo voy a producir, ¿sí? Entonces, muchas veces el problema es que yo misma me separo y por eso el Señor pues a mí me pega a la vid por medio de estos problemas, por medio del dolor, ¿sí? Pero Él va a usar ese dolor para mi bien. Miremos otro pasaje rapidito en Segunda de Crónicas. Hemos hablado mucho de este personaje también, pero me impacta mucho la vida de este rey. Segunda de Crónicas, lo vimos en Isaías, pero mirémonos aquí ahora en Crónicas. Segunda de Crónicas 33. Vamos a leer dos pasajitos rápido ahí en ese mismo libro. Primero 33, el versículo 6. Entonces voy a leer ahí, Segunda de Crónicas 33:6. Estamos hablando del rey Manasés. Entonces, dice, y pasó sus hijos por fuego, hablando de Manasés, ¿recuerda al más malo? Uh-huh. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom. Y observaba los tiempos, eso significa que se metía con brujería, con hechicería, ¿sí? Miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Todo eso era abominable al Señor. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. No solamente hizo lo malo, se excedió, se pasó de calidad, ¿sí? Ahora, entonces, ese era Manasés, por eso se le llama el más malvado, al punto de que pudo hasta mandar a sus hijos a matar por esos ídolos que él tenía, ¿sí? Ahora miremos en el mismo capítulo, pero el versículo del 10 al 13, una que nos lee ahí del 10 al 13. Y habló Jehová a Manasés de su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová a su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Vio a Dios. Sí lo ven, mire, en el 6, no, perdón, en el 9, en el 9 seguía haciendo hasta para vender, ¿no? Pero en el 10 dice, Jehová le habló, y mire lo que hicieron, y al pueblo también, dice, mas ellos no escucharon. Entonces Dios les manda un montón de aflicción, y en ese momento que sufre harto Manasés, vemos que ahí sí, él mira al Señor, ¿sí? Ahí sí le suplica y tenía que sufrir. Y nosotros, yo creo que si contamos el testimonio aquí, muchos llegamos al Señor por un tiempo de sufrimiento o un tiempo de necesidad, porque solo así vimos que yo necesito un Salvador, ¿sí? Si estoy muy bien, muy autosuficiente, pues yo no voy a mirar al Salvador como alguien que yo necesito, ¿sí? Entonces el Señor permitió esto en la vida de Manasés y se dice que él fue el mejor rey, después de haber sido el peor rey. Y se habla mucho de que cuando hablan de la consecuencia al pueblo de Israel, decían, porque no hubo tan malo como Manasés, y por lo que hizo Manasés, ustedes tienen que, aunque el pueblo también era muy corrupto, porque se ve que el Señor llamó a Manasés, pero también al pueblo, y ambos rechazaron su llamado. Entonces sufre, mira al Señor, se arrepiente, y el Señor le dice, de malas, mijo, porque yo le di un montón de oportunidades, y mire, usted la embarró, entonces ahora aguántesela, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Fue atendido por Dios. En el 13 dice, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Pueden creerlo? O sea, qué Dios tan misericordioso. Porque que tenía razones para ignorarlo o para darle más palo, claro que sí. Se lo merecía Manasés, Sí, se lo merecía. Pero Dios lo trató así como nos trata a nosotros también. Cuando nosotros le suplicamos al Señor, vamos a Él, como esa mujer que tenía esa enfermedad, Él nos escucha, Él nos atiende, Él quiere sanarnos. Y no está hablando de una necesidad, de una sanidad física, porque hay veces Él permite que esa sanidad no suceda porque tiene un propósito. Pero siempre que le buscamos, Él nos va a sanar en lo que en realidad importa, que es adentro. Mi corazón, ¿sí? Hay veces permite que una enfermedad siga, pero tenemos que, si le creo, tengo que decir, Señor, tú me amas, de eso no hay duda, tengo que convencerme de esa verdad. Entonces, si tú permites que esto siga sucediendo, es porque hay un propósito bueno acá, no es porque es caprichoso, o se olvidó de mí, o no le alcanzó el poder, ¿sí? No es eso. La verdad ahí es que Él sí me ama, Él sí puede sanarme, pero tiene un propósito en no hacerlo, si me hago entender, en la parte física, porque Él sí siempre puede y quiere sanar mi parte mental y mi parte espiritual, ¿sí? La sanidad física sí depende de su voluntad. Hay veces me conviene, no, siempre me conviene, pero hay veces hasta lo puedo ver yo, porque hay veces no lo voy a poder ver. Vemos que el apóstol Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón. No sabemos cuál era el aguijón, aunque muchos piensan que era algo físico. Y el Señor le dijo, no. ¿Y se acuerdan qué le dijo? Bástate mi gracia. Era la manera en que Pablo tenía que aprender a experimentar esto de ser el Señor suficiente para él, ¿sí? Entonces, podemos llevarle nuestras cargas confiadamente porque sí le importa y sí me escucha, ¿sí? Entonces, miremos una patita más que quería también mencionar. Vemos ahí que Manasés se arrepiente. Y hay veces pensamos que el arrepentimiento es como un castigo. Pues me tocó. Y sufrí, pues, humillarme. Viendo que el arrepentimiento es un privilegio. Yo tengo el privilegio de arrepentirme. Primero, arrepentirme de mi pecado y ser salvo de condenación eterna. Pero también el Señor me ha dado el privilegio de poder arrepentirme de mi pecado de todos los días. De cuando no le obedezco, de cuando la embarro. Yo puedo y tengo el privilegio de arrepentirme. Él dice que yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué tal que no tuviéramos eso? ¿Qué tal que dijera, no, ahí arreglamos cuentas con el acaba de la vida porque usted, ¿quién la manda? Así como hay veces nosotros. Así como somos nosotros, ¿sí? El Señor no, el Señor dice, vengan, estemos a cuentas. Esto también lo encontramos en Isaías. Él quiere que nosotros experimentemos la dulzura, la belleza, la paz, de ser perdonada, de experimentar el perdón, ¿sí? Pero yo no voy a poder experimentar perdón si no me arrepiento, así como con Manasés, ¿sí? Yo tengo el privilegio, no el castigo, de arrepentirme, ¿sí? Y eso creo que también es algo muy chévere, es un regalo, y así puedo volver a experimentar libertad. Entonces, Jesús vino por y para nosotras que somos pecadoras, y podemos experimentar perdón, podemos experimentar paz, podemos experimentar libertad. Él quiere que yo experimente esas cosas. Entonces tengo que aprender cómo experimentar estas cosas, esta vida abundante, eso qué es, ¿sí? Y me invita a que le lleve, cada una va a tener una lista diferente. Pero en el caso de esa mujer, ella su problema era su flujo de sangre. Nosotras tenemos temores al por mayor, ansiedad, amargura, adicciones de todas las clases. Lo que tengamos, llevémoselo a Él, así como esa mujer, porque Él sí tiene la solución para eso y Él sí quiere sanarme. Entonces, sí es su voluntad que yo experimente como creyente la libertad y la vida abundante que Él me ha dado, ¿sí? Entonces, eso ahí vamos a terminar hoy, pero es algo que tenemos que recordar y algo que de a poquito es cambiar el chip, cambiar la manera en que pensamos y reemplazar esas mentiras que creemos con la verdad. Bueno, Dios mediante, entonces el martes tengan los dos primeros días de la siguiente semana de tarea. Esta primera semana que vimos es como la base de esto del libro de Isaías y de lo que hemos estado viendo el resto del tiempo. Esta siguiente semana es genial. Entonces, si se empiezan y quieren hacer toda la semana, háganla, porque es... vamos a hablar de los 5 días, vamos a hablar de los beneficios que tenemos como creyentes. Y es algo muy chévere. Entonces, traigan al menos los primeros 2 días, pero si quieren hacer toda la semana está bien. Bueno, vamos a orar para terminar. ¿Quieres esto? Sí. beneficio. Vamos a orar. Sumaya, tú puedes orar para terminar. Amado Padre, te damos gracias con este privilegio tan grande de poder aprender, de conocer, de poder conocer que tiene el nombre del Señor y todo lo que hace en nuestra vida por nuestra sanidad. Que queremos que nos dé inteligencia, sabiduría, que nos dé entender este libro y hacerlo realidad y gracias a nuestra vida. Ahora, Señor, que queremos que nos dé bien en nuestra vida, que nos dé Señor, y que sigas tú dirigiendo, Señor, la vida. Gracias, María. Perdonen por pasar.